hay algo que está claro es la tremenda incertidumbre en la que nos ha dejado tanto el gobierno como lamentablemente el gobierno nacional, como lamentablemente el gobierno provincial. ¿Y por qué hablo del gobierno si estamos hablando del gas y de los amparos? Porque nosotros aquí en Viedma, y para todo lo que hace a la jurisdicción del juzgado federal radicado aquí en la ciudad de Viedma, es decir, la zona atlántica hasta Sierra Grande y luego hasta Conesa, todos nosotros en principio estamos protegidos por una medida cautelar dictada por la jueza Filipuzzi, que dispuso la no aplicación de las primeras resoluciones que establecían el tarifazo, es decir, las resoluciones 28 y 34 de 2006, que eran las que establecían este terrible tarifazo, este tremendo tarifazo, con niveles que llegaban al 1.000-1.500% de aumento. Con posterioridad a eso, el gobernador Beretinec, de acuerdo con Macri, tuvo a bien consentir la resolución 99 de Aranguren, que es la que establecía el tope, el famoso tope del 400 y el 500%, ¿no? Como si tuviésemos que festejar o agradecer al gobernador la gestión de que se nos incremente un 400 y un 500% un servicio tan básico y tan elemental como el gas. Ante esta situación, quienes tenemos radicado amparo hemos tomado dos posturas. Nosotros somos, somos de la postura de que si están suspendidas las resoluciones que establecían el tarifazo, por consecuencia, y esa misma resolución establecía que se tenía que aplicar necesariamente el régimen tarifario anterior, es decir, con el gas tal como lo pagamos en enero, en febrero de este año, con más razón se tenía que cualquier otra resolución que modifique lo posterior también caía a la misma suerte. De manera distinta a nosotros, y por suerte, porque de esa manera nos permite establecer distintas líneas de acción en la parte judicial, la defensora del pueblo amplió su amparo, tratando de lograr una medida concreta o una decisión concreta de justicia respecto de esta segunda resolución, la 99, la que establece los topes. Sí. Y frente a eso la justicia le dijo, se lo resuelto oportunamente en autorrochaz, digamos, en el expediente, en el primer expediente que nosotros habíamos logrado, por esta misma lógica que le explicaba anteriormente. Conclusión, ¿qué quiero decir con todo esto? En principio, nosotros estamos amparados y en principio Camusi no tendría que haber facturado de la forma que facturó. Y ojo, que Camusi facture mal y realice mal la factura es un problema de Camusi, no de los usuarios. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema que estamos teniendo hoy por hoy los usuarios aquí en Río Negro? Es que de manera paralela a que esto tramitaba y a los amparos que nosotros habíamos establecido, desde el Frente para Victoria se presentó un proyecto de ley, ya previendo que era lógico un escenario de conflicto judicial, es decir, de litigiosidad judicial, hasta que se resuelva todo esto, y donde en ese proyecto de ley lo que nosotros solicitábamos, lo que nosotros pretendíamos, era que se suspenda los cortes al servicio del gas por falta de pago hasta que quede dilucidado todo el escenario jurídico que se había generado en base a estas resoluciones de Aranguren. Muy lamentablemente, muy a nuestro pesar, la posición sesgada del gobierno de Beretinec y de todo su bloque de Juntos Somos Río Negro, rechazó ese proyecto de ley que nosotros habíamos pretendido impulsar por las comisiones, lo rechazaron las comisiones, luego insistimos sobre tablas, nos rechazaron sobre tablas, ni siquiera abrieron el debate, ni siquiera fueron dignos de debatir este proyecto que precisamente lo que venía era establecer un marco de previsibilidad a los usuarios, de decirles, bueno, puedo no pagar, porque además mucha gente no puede pagar, no porque quiera, sino porque no llega, porque no alcanza a tener el dinero como para pagar las tremendas facturas que están viniendo, y tener la certeza de que no se me va a cortar el gas hasta tanto quede dilucidada la cuestión jurídica. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Yo estoy convencido de que vamos a ganar los amparos, estoy convencido de que lo vamos a ganar porque tenemos razón, porque el aumento que impuso Aranguren con el consentimiento de Beretinec es absolutamente ilegal. Un aumento, un tarifazo que se hizo sin respetar las normas más básicas del derecho administrativo, sin llamar jamás a una audiencia pública a través de la cual puedan informar a los usuarios cuánto le estaban cobrando el servicio tan básico y esencial como es el gas. Y fíjese, hay una cuestión que es de índole moral. A mí no me pueden cobrar aquello que desconozco cuánto vale. Y sobre todo cuando he tenido siempre una costumbre en mi vida personal, en mi forma de manejarme, que hacía que ese recurso para mí no sea un bien de consumo lejos del alcance de mi patrimonio o de mis haberes. La cuestión es un poco esto. Sabemos que Camusi, si lo que nosotros le paguemos a Camusi, Camusi jamás va a devolvernos la plata. O sea, jamás va a devolverle la plata al usuario. En todo caso, le reconocerá a futuro esto de aquí. Ahora, el gran problema es que, lamentablemente, por la posición de Juntos Somos Río Negro, si el usuario no paga, queda expuesto a que le corten el gas. Aún cuando el día después terminemos de ganar el amparo, y usted sabe que los amparos, ni siquiera se abrió una prueba estos amparos. Así que imagínese lo que puede llegar a demorar. Y hasta tanto eso no se resuelva, Camusi no va a devolver la plata. Ahora, ¿qué protección tenemos los usuarios frente a esto? Gracias al gobierno, al gobernador Bedetinecchio y al bloque Juntos Somos, ninguna. Si no pagamos el gas, lamentablemente seguimos expuestos a que nos corten. Y Camusi, con esta facturación que hizo, sin respetar el amparo que le impone el hecho de que tengan que facturar de la forma que lo hicieron en el verano, nos está cobrando entre el 400 y el 500% de más. Ahora, ¿no se puede hacer ninguna demanda contra la empresa que no que ha desobedecido una orden judicial? A ver, ¿qué dice la empresa? Nosotros no fuimos notificados, sí, por supuesto, porque no son parte. La notificación es a la Secretaría de Energía en Buenos Aires. Sí. La Secretaría de Energía de Buenos Aires la que le tiene que decir. A ver, y en esto también hay que ser sincero. Camusi demoró durante 2 meses la facturación en orden a que estuvieran estableciendo qué estrategia establecer frente a esto. Y cuando vieron que, por ejemplo, en provincias como la nuestra cuentan con el consentimiento del gobernador, le dieron para adelante con la facturación. Y es que ahora, ¿y por qué no pasó lo mismo en Bariloche? Allí sí se respetó lo resuelto por la justicia. ¿Qué diferencia hubo? La verdad que es una diferencia que hay que establecerse, hay que preguntarse a Camusi, que son los que tienen que emitir la factura. Insisto, ¿qué es lo que nos pasa? La gran bronca que nos genera, porque esto no, por lo menos nosotros, no nos resulta gratuito ni placentero. Estamos viendo que estamos luchando no solamente contra un gobierno nacional que nos impone de manera irracional este tarifazo, sino con un gobierno provincial que parece ser tan servil que le abre las puertas incluso a esta ilegalidad de ir por fuera de lo que establece una medida cautelar de un juez federal. Ahora, Rochas, ¿qué le decimos a los vecinos de Viedma que lo están escuchando ahora? Que paguen, nosotros, que no paguen. Si decimos que no paguen y después, como usted dice, le cortan el gas... Exactamente. Uno sería un irresponsable si le dijese a los vecinos no paguen. Ahora, si no pagan porque no llegan, porque no tienen el dinero, nosotros estamos convencidos de que están mal facturados. No es que estamos convencidos, tenemos la sentencia, tenemos la resolución de la jueza dictando la medida cautelar. Es decir, que esas facturas con la aplicación de las resoluciones 28, 34 y las posteriores que son consecuencias de estas, como por ejemplo la 99, que simplemente le establece un tope a las que ya están suspendidas, en principio están mal facturadas. Entonces, si algún vecino no puede porque no llega, porque no le alcanza la plata, nosotros lo que le estamos pidiendo, por favor, si pueden acercarse al bloque, del mismo modo que los que tengan facturas que le hayan venido con un incremento desproporcionado, nosotros estamos recopilando los distintos casos que se están produciendo y llevándoselos al juez federal, precisamente para que tome nota de esta situación y para impedir lo que, de vuelta, muy posiblemente pueda suceder. Ahora, Camusi, frente a la falta de pago, quiere salir a cortar el gas a los usuarios. A ver si entiendo bien. Camusi está incumpliendo una resolución de la justicia federal. La que dicen no estar enterados. Bueno. Ojo, a ver, solamente 3 personas se enteraron. Usted, yo y todo Río Negro. Porque salió por todos los diarios. Está bien. Enterados porque pero no están enterados. Esa es trampa de la empresa. Esa es trampa de la empresa que habría que denunciarla. Yo digo, y el juzgado federal, que está siendo desobedecido, ¿no debiera actuar también? Bueno, fuimos a hablar al juzgado. Y el juzgado lo que nos dice es tráiganos casos concretos. Así que bueno, justamente estamos haciendo el relevamiento de vecinos que están teniendo estos problemas, estas facturas, y para llevar casos testigos con la forma en la que están, en las que se ha desobedecido y están sacando los promedios de aumentos y demás para tratar de obtener una medida judicial concreta y ahora sí que vaya a Camusi y se establezca fundamentalmente una forma de actuación, es decir, qué va a pasar con las personas que pagaron, porque los que están pagando de más. Y el amparo, le vuelvo a decir, nosotros estamos convencidos, estamos totalmente seguros que lo vamos a ganar, porque es ilegal. Y yo no quiero pensar en un poder judicial que consiente una ilegalidad tan grande como el tarifazo de Aranjuez. Ahora, ¿qué podría ocurrir si ustedes llevan casos a la justicia federal donde se demuestra que están incumpliendo con una resolución? ¿Qué podría hacer la justicia federal? Y nosotros le vamos a solicitar una medida concreta para ir y dirigir la CAMUSI. Y también, como hicieron otros jueces amparistas, en otros amparos, que lamentablemente esta resolución acá no lo dice, pero sí otros jueces que han dictado amparos en Provincia de Buenos Aires, le han establecido un modo de actuar a las empresas. Uh-huh. Es decir, le han dicho, y le han corrido traslado, porque, insisto, las empresas simplemente aplican un régimen tarifario que le establece el gobierno nacional. Por eso, ¿contra quién litigamos? Contra la Secretaría de Energía. Las empresas se les bajan órdenes, y los jueces en otros amparos en Provincia de Buenos Aires lo que han dicho es: ustedes, señores de la empresa, no pueden facturar tal cosa, y en caso de que cobren de más o que alguien haya pagado de más conforme a una factura mal impresa como esta que estamos recibiendo nosotros, deberán tomarlo a cuenta de futuros, o sea, le han marcado el caminito de qué hacer. ¿Y eso por qué no pasó aquí en Viedma? Porque podría haber hecho, haber juzgado, haberle mandado alguna nota a Camus y algo. Sí, podría haberlo hecho. Insisto, son trámites de amparo. La medida de amparo es una medida excepcional de nuestra República, que se adopta precisamente cuando uno tiene un gobierno que toma medidas en contra, no solamente en contra del pueblo, sino fundamentalmente en contra de la Constitución. Y esto genera estos escenarios que no son queridos por nadie, porque esto no lo deseamos ni nosotros ni lo desea la justicia. Lo que uno desearía es que el gobierno sea el primero en dar el ejemplo en cumplir con las normas, en cumplir con los procedimientos. Lamentablemente esto nos coloca en esta situación, primero de litigiosidad a lo ancho y a lo largo de todo el país. Lo que yo te estaba contando es de algunos jueces de Buenos Aires. En realidad la cantidad de amparos que hay es muchísima. Sí. Y cada uno de los jueces, bueno, va tomando conforme su criterio la decisión que considera sabia. Hay, imagínese, dentro de todo nosotros, si bien estamos mal, gracias a Beretinelli, a Juntos Somos Río Negro, que nos dejó en esta situación de desamparo. O sea, por más que tuvimos una medida cautelar favorable, hoy no tenemos ninguna circunstancia fáctica, o sea, ninguna medida como esa ley que nosotros pretendíamos, que le dé certeza a los ciudadanos de que puedan protestar. Protestar no pagando, ¿no? Y que no le corten el gas. Bueno, imagínense, si nosotros estamos mal, mucho peor está la gente del Alto Valle. Todo el Alto Valle, desde Cipolletti... Ahí no hay amparo, ¿no? Ahí no hay amparo porque la jueza Pandolfi primero se declaró incompetente. Luego fueron a la apelación y dijeron: usted no puede declararse competente, usted lo tiene que resolver yo. Usted, lo tengo que resolver yo, dijo, bueno, entonces lo rechazo. Y lo rechazó a todos. Y dejó a todos los vecinos del Alto Valle, a todos los rionegrinos del Alto Valle, desde Catriel hasta Río Colorado y hasta la línea sur, todo el Alto Valle, todos sin ningún tipo de amparo, es decir, pagando el tarifazo terrible. Bueno, pero la única diferencia que tenemos nosotros con el Alto Valle es que acá está declarado el amparo, pero no funciona, o sea, en la práctica es lo mismo. Porque, bueno, todavía no vencieron, insisto, yo tengo fe de que si hacemos futuras presentaciones, y en esto agradezco enormemente que la preocupación de ustedes y la labor periodística de vecinos que se puedan acercar con mayor cantidad de casos para que nosotros podamos ilustrarle de mejor manera el juzgado federal y emitir una orden a Camusi para que cumpla con esta medida cautelar que no estaba contra ellos, era contra la Secretaría de Energía, quien es parte del expediente y contra quien litigamos. Insisto, por eso cuando arranqué la charla le decía, hoy por hoy, lamentablemente, la única certeza que tenemos es la tremenda incertidumbre en la que nos ha dejado este escenario. Y esa incertidumbre sigue siendo para todos los usuarios, ¿no? Que, bueno, van a tener que pagar, porque tal cual usted lo señala esto, puede tener una situación todavía más grave porque le cortan el gas, ¿no? Y cosas por el estilo. Y todo esto a las puertas del invierno. La verdad que es una locura la situación en la que nos ha dejado. Esto por lo menos es lo que tenemos nosotros. Recuerden que hay dos amparos colectivos, y esto es algo interesante destacar, hay dos amparos colectivos que están caminando. Uno es el nuestro y el otro es el de la Defensora del Pueblo. Cada uno tiene sus particularidades, y eso también es bueno porque da distintos ámbitos de ataque a esta ilegalidad que nos está pretendiendo. Pero lo absurdo de todo esto, Rocha, es que tenemos dos amparos, pero no tenemos ninguno. Lo absurdo de esto es que tenemos la razón por parte de la justicia y una empresa de gas y un gobierno nacional y un gobierno provincial, que en conjunto siguen para adelante como si eso no existiese.